Si alguna vez vienes a Cristo, comprenderás por qué tengo fe. La vida no es color de rosa. Muchas veces he tenido que llorar. Si alguna vez vienes a Cristo, comprenderás por qué tengo paz. Yo tengo paz. La vida no es color de rosa. Muchas veces he tenido que llorar. A través de la tormenta, el Señor Jesús conmigo va. Y cuando ya no puedo, Él me sostiene. En sus brazos me conforta y me da paz. A través de la tormenta, el Señor Jesús conmigo va. Y cuando ya no puedo, sostiene, en sus brazos me conforta y me da paz. Y si viene de su amor tu corazón. Si alguna vez vienes a Cristo, comprenderás por qué tengo fe. La vida no es color de rosa. Muchas veces he tenido que llorar. Si alguna vez vienes a Cristo, comprenderás por qué tengo paz. Es color de rosa. Muchas veces he tenido que llorar. A través de la tormenta, el Señor Jesús conmigo. Y cuando ya no puedo, Él me sostiene. En sus brazos me conforta y me da paz. A través de la tormenta, el Señor Jesús conmigo. Y cuando ya no puedo, Él me sostiene. En sus brazos me conforta y me da paz. Si alguna vez vienes a Cristo, viene a Cristo, conocerás a mi Salvador.